Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a este 56º programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música y de películas de Radio Buñol, la 107.9. Y cuando es la 1 de la tarde de este sábado 6 de noviembre, vamos a comenzar, como siempre hacemos, presentando el tema que tenemos preparado para hoy. Un tema de esos de armas a tomar. Y digo lo de armas, perdón, porque nuestros protagonistas están llenos de ellas. De hecho, estas forman parte, por decirlo de alguna manera, de su atuendo. Pero además de armas, tendremos placas, sombreros, gabardinas, gafas de sol, uniformes y, por supuesto, acción. Mucha acción. Y efectivamente, nos estamos refiriendo a las películas de detectives y policías. ¿Cuántas y qué buenas películas se han hecho teniendo como principales protagonistas a los representantes de la ley, verdad, don Ángel Ramiro? Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, sí, muchas películas. Bien, informaros que, como dijimos la semana pasada, nuestro compañero Roberto Zanón, pues afortunadamente ha encontrado un puesto de trabajo muy bueno en Madrid y se ha tenido que ir. Pues nada, nosotros desde aquí decirle que su puesto de los controles está ahí y que cada fin de semana que venga tiene una cita de 1 a 2 en Radio Buñol para hablar de y escuchar música de películas o, como decimos nosotros, solfeo del bueno. Pero rey muerto, rey puesto. Y para sustituir a Roberto, hoy contamos con la colaboración del gran David Ramírez. Muy buenas tardes, bandasoneros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Encantado de llevaros aquí los mandos, que bueno, era una de las cosas que quería hacer yo, ¿eh? O sea, ahora que no está Roberto, que no nos escucha. Uy, se va a poner celoso. Por el podcast. Sí, bueno. Seguro, eso seguro. Bueno, pues gracias y espero que disfrutes mucho del programa. Sí, señor. Vosotros también, ¿eh? Vamos a ver cómo sale esto. O sea, estará bien, de categoría. Yo creo que sí. Sí, yo soy Juan Luis Payás y os propongo que comencemos con el programa de hoy, pero antes os recordaré las formas que tenéis de contactar con nosotros. Por un lado tenemos nuestro blog bfmbsos.blogspot.com, donde podéis encontrar pues todos los programas que hemos realizado hasta la fecha, así como realizarnos cualquier sugerencia, ¿verdad? También tenemos nuestro correo electrónico bfmbsos@gmail.com para lo que queráis y por supuesto nuestro teléfono de Radio Buñol, el 96 250 45 08. Pues nada, si os parece, llega el momento de decir aquello de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y vamos con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. ¿Qué tenemos? Pues tenemos policías de todo tipo, de los años 70 para acá, los años 80, años 90, policías buenos, vamos, firmes, justicieros, policías un poco sinvergüenzas. ¿Algún que otro corruptillo? Como siempre, ¿no? O sea, hay policías de todas clases. También hay detectives, que ya no son policías y tienen otros métodos distintos. Bueno, en fin, es un poco, es que no quisiera adelantar tampoco de qué películas estamos hablando, ¿no? Que la gente lo vaya viendo y, en fin. Y bueno, y decir que también tenemos pequeña pantalla. Ajá. Trataremos también una serie policíaca, por supuesto. Y una canción para acabar. Como siempre, ¿no? Con una canción. También policíaca, bueno, policíaca, de una película policíaca. En fin, bueno, ya me estamos riendo. Bueno, sí, ya hablaremos de la película esa, pues. Pues nada, si te bueno, pues esto es todo. Hoy el sumario ha sido corto, pero es que es eso, pues eso, policías y detectives, ya está todo dicho. Todo dicho. Sí. Hay más pistolas, acción y. Exactamente. Y algo más. Algún que otro tirito. Algún que otro tiro veremos, sí, por ahí. Pues nada, pues vamos para el medio del asunto. Vamos con ello. Ángel, qué mejor forma de comenzar que con Loca Academia de Policía, ¿no? Pues sí, ya vemos que desde luego podríamos haber empezado con un policía un poco más serios, pero nos ha dado por estos, sí, por policías. Es un poquito. Estos policías tronados que. Desde luego, pero vamos, intentas hacer un grupo de policías y no te sale más raro, ¿no? Ni aposta, vamos. Desde luego. Esa es la película de Hugh Wilson, año 1984, que ya ha llovido y, madre mía. Y del compositor Peter Falk, que se dedicó en esta época a hacer este tipo de películas, ¿no? Sí, es que Peter Falk, ya lo contamos en su momento, que no es mal compositor, ¿eh? Pero es que ha hecho, claro, lo que ha llamado policía 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, siempre ha estado ahí fiel a la saga. Más fiel que la mayoría de los actores, sí, que se iban yendo y van viniendo otros. Y sí, el tío seguía ahí. Bueno, y también ha hecho Loca Academia de Conductores y Almóndigas en Remojo. Bueno, Almóndigas en Remojo también, sí, ese sí, tipo de películas así un poco pues cómicas, ¿no? Que tuvieron pues repercusión en esa época. Pero vamos a entrar ya un poquito a lo serio, ¿no, Ángel? ¿Entramos en materia? Pues sí, ya que hemos puesto policías que te tomas a broma, pues ahora vamos a poner un policía que no se puede uno tomar a broma. Hay que tomarse muy en serio este policía. Si decimos el Callahan, ¿qué? Pues a lo mejor no lo conocen mucho por Callahan, uh-huh, pero si decimos que es Harry el Sucio... Hombre, eso ya... ¿no? Yo me pensaba de crío y digo, ¿Harry el Sucio? ¿Por qué le llamaron así? ¿Es que no se lava o qué? No, porque era el tío bastante estricto, ¿no? Sí, bueno, el tío digamos que tenía unos métodos con especiales, los ladrones, sí, sí, no muy delicados, vamos. A ti lo que te gusta es la parte de la película esa que le dice, esto es una Magnum... ¿No sí, bueno, la frase exactamente es la siguiente. Ocurre esto en un tiroteo, uh-huh, tremendo, ¿no? En el cual, pues, una persecución de unos atracadores, ¿no? Y al final el atracador acaba en el suelo y entonces, pues, Harry, el sucio, apuntándole con el arma. Clint Eastwood, vamos. ¿Sí? Y entonces le dice, sé lo que estás pensando, he disparado 6 balas o solo 5. Dice, pero teniendo en cuenta que esto es un Magnum del 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte la tapa de los sesos, ¿no crees que deberías de sentirte afortunado? De luego que el tipo... Y en ese momento hace clac y no quedan balas. Bueno. Pues nada, vamos a escuchar eso, la banda sonora de Harry el Sucio, compuesta por Lalo Schifrin, y vamos a escuchar el tema principal, ¿verdad, Ángel? Sí. Vamos con ello. ahí teníamos el, los títulos de crédito, ¿no? O los, sí. Sí, tema principal de... Tema principal de... Jare Sucio. Música de Lalo Schifrin, este argentino que hizo tantas bandas sonoras para Hollywood, sobre todo de en estos años 70 y tal, de policías, con este estilo propio suyo de una mezcla de jazz y de sonido Motown, que bueno, también hizo Bullet, que también es policíaca, protegida por Steve McQueen, parecida además. Y Misión Imposible, que no llega a ser así policíaca al todo, pero sí que... Misión Imposible, tener esa música ya la hemos puesto. Es suyo, sí. Ese es suya, era Lalo Schifrin, hay que reconocérselo. Y bueno, vamos ahora, pues, vamos a seguir en esta época, una película del mismo año. 1971, en este caso, pues, Shaft, ¿no? Shaft, en este caso es el una película que se llama The Blaxploitation, que, bueno, quiere decir, me explico, las películas de explotación, o de exploitation, es como se llama películas de serie B, normalmente policíacas de los años 60-70, costaban 4 duros, pero solían funcionar muy bien en taquilla. Porque claro, por una película policíaca, pues nada, unos cuantos coches, pistolas, un par de tíos y... Un malo malísimo. Un malo y ya pues con eso más o menos se puede ir uno apañando. Y las hacían a capazos, ¿no? Las hacían muchas. Y en este caso se llama Blaxploitation porque eran películas que estaban protagonizadas por negros. Ah, policías negros. Sí, sí, policías negros, tíos negros, esto está ambientado en Harlem, está en este caso, ¿no? La película de Shaft, que bueno, hubo un remake hace no demasiados años, en este caso protagonizada por el gran Samuel L. Jackson. Vamos, que la película tenía otra ascendencia. Sobre todo la música, además. O sea, la música que nombraba, la música de Isaac Hayes, fue un vamos, Isaac Hayes ya sabéis que fue uno de los iconos, digamos, de la música soul, de la música Motown. Y bueno. Y la verdad es que se queda bastante plasmado en esta banda sonora. Queda muy bien. La película esta vale la pena verla solo por la banda sonora, que está muy bien. Salen negros y, lógicamente, pues música negra, ¿no? Lo que pega, ¿no? Motown. Vamos a escuchar esta música de la película Shaft de el compositor Isaac Hayes. We'll be right back. Peggy, Peggy. Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Yeah. Right on. You see, this cat Chef is a bad mother. Such a what I'm talking about, Chef. Well, he can do. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. Gotcha. Gran tema de Shaft, ¿eh? Esta era la música de Shaft, este detective privado que trabaja pues en las oscuras calles de Harlem. Uh-huh. De hecho, se llamó así la película. En español se llamó Las Noches Rojas de Harlem, uh-huh, porque, claro, Shaft no era famoso. En inglés se llama Shaft y en español Las Noches Rojas de Harlem. Y al final ya, pues las siguientes, porque hubo dos películas más, se acabaron llamando Shaft. Era Shaft Vuelve y Shaft en África, creo recordar. Uh-huh. Bueno, pues eso. Y hablando de detectives, ¿cuál es el detective por antonomasia, el detective más famoso de toda la historia de la literatura y del cine? A ver, Torrente. Casi. Ay, sí, casi. No. Solo hay uno que está a la altura de Torrente, ¿no? No. Sherlock Holmes, hombre. Ese. Sherlock Holmes. El gran Chelmón. Ese es lo conoce todo el mundo. Como veíamos la serie de Sherlock Holmes todos, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí. Vaya. ¿O no? Muy buena. Sí. Precisamente sí, sí. Música de Joey Sassy. Qué buena, sí, señor. Grande. Bueno, nosotros nos vamos a escuchar en este caso El secreto de la pirámide, ¿verdad? Qué gran película también. Sí, vamos a poner un poquito música, digamos, orquestal. Sí. Hemos empezado el programa así un poco con temas más... Jazz, funky, soul. Un soul, sí. Y nos vamos también a escuchar a bandas sonoras, como muchos de vosotros las reconocéis, más sinfónicas. Sí. Para que veáis que en el tema este de los detectives y policías, pues hay mucha variedad, ¿no? Hay mucha variedad a la hora de producir una banda sonora. En este caso, pues, la compuso Bruce Broughton, un compositor que a nosotros nos gusta bastante. Es sí, muy, claro. muy similar a Williams. A quien le guste Williams le gusta Bruce Broughton, seguro, vamos. Sí, muchos dicen que mismo es una copia, pero bueno, no queremos desmerecerlo nosotros. Nos parece un buen compositor, Bruce Broughton, entre otros también de Silverado. Una gran banda sonora. Se llevó el Oscar, por eso. Entonces, y nada, lo que vamos a escuchar son los créditos finales de del secreto de la pirámide. También conocía como el joven Sherlock Holmes, de lo que va. Correcto. De Holmes cuando era joven. Sí, y cuando empieza a conocer a Watson y eso. Y empieza a tener esa relación un poco tortuosa con Moriarty, ¿verdad? Sí, ya sale Moriarty, sí. Sí, sale ahí. Pues nada, vamos a escuchar eso, los créditos finales del secreto de la pirámide de Bruce Broughton. bonita banda sonora, ¿eh? Pues sí, impresionante. Hemos dicho antes que se parecía a John Williams, lo habréis podido apreciar. Sí, o sea, sí, yo, sí. Esto no es en demérito de Bruce Broughton. O sea, quiero decir, John Williams lo habría hecho así. Claro. O sea, esto es ponerle a la altura de John Williams, es un elogio. Correcto, correcto. Igual eso le ha pesado un poco, ¿eh? Tal vez, pero vamos. No ha hecho muchas cosas después de esto. No ha hecho demasiadas cosas, es una pena. Sí. Pero sí, su por lo menos su calidad es reconocida, sí, ¿eh? Los aficionados a las bandas sonoras lo reconocen como es. Fui hace poco a Úbeda, al Festival de Úbeda, y ahí pues la gente se lo rifaba por un auto. Era como si hubiera venido John Williams, ¿no? Sí, era algo así. No. La gente le tiene mucho aprecio. Además, lo que comentamos de esta película, que el joven Sherlock Holmes nos da una visión de Sherlock como un tipo tranquilo, un tipo inteligente. Sí. Que tiene la capacidad esa para resolver los casos con su inteligencia y nada de pegar mamporrazos por ahí, ¿no? Eso es lo que más me gusta a mí de Sherlock Holmes, ¿no? Que lo hace todo pues con cuidado, con estudio, analizando, pensando, reflexionando, no a bofetadas. ¿Sí? Y no sé si será por eso, porque esto no se lleva y por eso no la reponen mucho en televisión. Y se llama más al detective que pega bofetadas, aunque se llame Sherlock Holmes, como la última película. Correcto, es que la última película que se ha hecho de Sherlock Holmes, el Robert Downey Jr., que para mí me parece un actor brillantísimo, pero bueno, aquí se dedica a pegar mamporrazos, a beber como un cosaco y a pegar mamporrazos. Y no sé, me rompe un poco así la imagen que he tenido de Sherlock Holmes, que es la que tú acabas de comentar. Por eso no me acabo de terminar mucho esa película, aunque sí que reconozco que la banda sonora de Hans Zimmer está bastante bien. ¿Sí? Pero bueno, vamos a otro detective también. Hemos hablado de Torrente, aunque no hemos puesto música, ¿eh? Sherlock Holmes y a otro de los cómics, ¿no, Ángel? Dick Tracy, este un detective muy clásico, que una película muy rara que hizo Warren Beatty, que además la hizo toda en colores primarios, tratando de imitar al cómic, y fue un poco el precedente, fue de todos los cómics, todos los superhéroes de cómics que se han... Todos los Batman y eso posterior. Todos los Batman, Spiderman y que se llevaba la pantalla, porque en cierto modo Dick Tracy era un detective, pero un detective pues un poco de superhéroe casi, ¿no? Era un tío, vamos, total, ¿no? Warren Beatty la dirigió y protagonizó, ¿no? Y en fin, y la música pues contó con Danny Elfman. Grande Danny Elfman. Sí, además en el registro, digamos, no más de Batman, más de épico de sí, Elfman. Sí, sí. Claro, pero creo Dick Tracy es anterior a Batman, ¿no? ¿O posterior? ¿Sabemos algo? Pues no lo sé, lo consultaremos. Lo consultaremos y lo diremos. No, porque suena mucho a ese sonido, obviamente, claro, es el mismo compositor, tanto Batman como Dick Tracy, pero creo que está demasiado parecido para mi gusto. Ahora cuando escuchemos Dick Tracy enseguida muchos dirán, pues esto es Batman. Claro, la banda sonora de Batman, pues Batman tuvo más repercusión que Dick Tracy. Entonces posiblemente, pero igual puede ser esta el inicio de ese camino, ¿no? Hacia esa gran banda sonora que es Batman. Pues vamos a escuchar ahora el tema de La persecución de Dick Tracy, música compuesta por Danny Elfman y del director Warren Beatty. Thank you. Bueno, ahí teníamos la gran banda sonora de Dick Tracy, que como hemos comentado antes, es del mismo compositor de Batman, pero... Y de hecho una retirada bastante clara. Que, pero es posterior, o sea, hemos investigado y primero hizo Batman, y después, el año siguiente, hizo Dick Tracy. Por lo tanto, podemos decir que el señor Danny Elfman, pues te basaste un poquito en la película de Batman, ¿no? Es que también Dick Tracy también se presta a ello, pues una película un poco así, medio gótica, ¿no? Así rara como Batman. Entonces, uh-huh. Pues en ese sentido... Posiblemente a lo mejor Warren Beatty se lo pidiera. A lo mejor. Le diría, Danny, me encantó tu trabajo en Batman, hazme lo mismo, parecido. Eso pasa muchas veces a los compositores y los criticamos mucho, pero a veces pasa eso. Claro, porque desgraciadamente queda su obra, pero no sabemos en qué situación la ha hecho, ¿no? O qué es lo que buscaba el sí, a veces nos tiramos o el director, ¿no? A veces nos tiramos a criticarles, a ponerles verdes sin tener suficiente información como para hacerlo. Uh-huh. Pero en fin. Uh-huh. Bueno, pues vamos a otra sección dentro de nuestro programa. ¡Ay, curro! Esto es nuestra sección de Pequeña pantalla. Obviamente recordar que es la música que aparece en las... En la pequeña pantalla, en la televisión, música compuesta para la televisión, ¿eh? Y en este caso estamos en el programa de Detectives y Policías, pues vamos a poner una serie que a nosotros nos gustó mucho y que va de esto, precisamente de policía, ¿no? Sí. La serie es Canción Triste de Hill Street. Canción Triste de Hill Street, que, bueno, es una serie que está muy bien porque no es de tiros ni de nada por el estilo. Muestra la vida diaria dentro de una comisaría de policía de barrio, ¿no? Uh-huh. Todas las historias que les pasa y cómo el trabajo policial repercute en las vidas de estos policías, ¿no? Correcto. Y en ese sentido, pues está muy bien que hay detrás de esos uniformes. Es lo que ves en esa serie. Y la verdad es que era muy seguida en su momento. Y no sé por qué deberían reponerla, ¿no? Es una serie pues de los años 80 total, ¿no? Empezó en el año 81 y tuvo temporadas hasta el año 87. Uh-huh. Y, hombre, estaría bien que la repusieran, ¿no? Es casi, era una serie casi de culto, digamos. Sí, sí. Yo recuerdo pasarme... creo, no sé si la ponían los lunes por la noche, no sé cuándo la ponían, pero era una de las obligadas, de las obligadas, sí. Y la música del gran Mike Post, este compositor de series americanas que tantas ha hecho, desde el gran héroe americano hasta, sí, sí, bueno, sí. Un puñado. Además se nota su colorido, ¿no? Se nota que es Mike Post. Sí. Pues nada, vamos a escuchar eso, Canción Triste de Hill Street de Mike Post para la serie Canción Triste de Hill Street. Bueno, y tengan cuidado y fuera. Siempre acababa así, un poco el discurso del jefe. Eso decía sargento, antes de mandarlo afuera a patrullar. Pues nada, vamos a seguir con esto de detectives y policías. Decidme, a ver, una pareja de policías importante. Y no me vale que me digáis Mortadelo y Filemón, ¿eh? Me la has quitado. Me la he quitado. Hombre, yo creo que la pareja por excelencia siempre ha sido Starkey Hutch, ¿no? Correcto. Y no lo digo porque lo tenga aquí puesto, pero vamos, que es verdad. Pues sí, Starkey Hutch, ¿no? Sí, señor. Esa pareja de policías un tanto peculiares, ¿no? Sí, esos detectives setenteros y tal, que luego, claro, ya no estamos en pequeña pantalla y dices, uy, esto es una serie, era una serie. La verdad es que hubo una película, pues que se rehizo. Con la pareja también. Con otra pareja no menos notable, del año 2004 se rehizo. Ben Stiller y Owen Wilson, ¿no? Exactamente. Que van juntos, van de la mano en todas las películas. Son inseparables. Que sí. Hacen una película, el otro, aunque sea un cameo o algo, aparece el tío. Sí, los zipizape parecen sí, ya. Sí, sí, sí, ya te digo. Además, como uno rubio y el otro moreno, pues mira. Y bueno, pues nada, vamos a poner la música. Compuesta por Tom Scott. Uh-huh. ¿Mm? En este caso, pues vamos a poner la versión más moderna que se usó en la película. Pues vamos con ello, Starkey Hutch. Vamos con ello, que esto se... Volvemos otra vez al funky y al Motown. La música qué bueno. Auténtica de Motown, ¿eh? Total. Filadelfia, ¿no? Es que solo falta ahí... O Filadelfia, que es un estilo un poco distinto este. Sí, parece más Filadelfia, ¿cierto? Sí. Bueno, y seguimos con más policías. Correcto. Más pasma por aquí. Venga. Pues sí. Y bueno, nos vamos a una película que a mí realmente me encanta. Es L.A. Confidencial. Bueno. Una película donde, pues actúan grandes actores. Entre ellos, pues Kevin Spacey, ¿no? Que hace las veces de Jack Vincent, ese policía un poco mediático, ¿no? Qué buena esa peli. Sí. Un poco sinvergüenza, sí, sí. Cara dura, bastante cara dura. Mediático, uh-huh. que tiene un papel ahí importante, sobre todo con su colaboración con Danny DeVito, que hace el papel de Secretitos, ¿no? Claro, es mediático porque siempre hay una televisión ahí donde él soluciona un caso. Y claro, ¿por qué? Porque Danny DeVito está detrás del tema. Él es el periodista, ¿no? Sea bien con la prensa, lo cual siempre, correcto, es bueno para un policía. Sí, luego sale también Russell Crowe, Bud White, que es el policía, digamos, el duro, el que no tiene escrúpulos, el que... El mala leche, sí. Que te pega mamporrazos, ¿no? Y luego Guy Pearce, un actor que a mí me gusta bastante. Y este es el típico... El policía justo, el policía justo, recto. El cerebral, ¿no? Este el que es cerebral y que no... Que además odia la corrupción y, bueno, en fin. Sí. Y luego James Cromwell, que por supuesto, hemos tocado varios tipos de policía. Hemos tocado el mediático, el duro, el justo y el corrupto. ¿Vale? No quiero contar nada más porque no estoy... contando un poco la película y no, por supuesto la verdad, sí, la verdad que es una gran peli para sí. ver un poco pues los distintos tipos de policías, como decíais, y uh-huh. además es un yo creo que todo un homenaje al género, ¿no? Que además se hizo hace, yo creo que, bueno, ya tendrá 13 o 14 años esa película. Sí, bueno, recupera el sí, cine gángster. Es que es un buen repaso a el todo cine el género. Vamos, el famoso cine de gángsters de los años 30, uh-huh. en estas épocas de prohibición de gángsters, de bandas de malhechores. Tráfico de mujeres. Sí, y obviamente aquí, como siempre, tiene que ser la chica, Kim Basinger en este caso. Hizo un papelón, bueno. De hecho le reportó el Oscar, sí, mejor sí. actriz de reparto, ¿no? O sea que es una película muy recomendable. Y en este caso pues es una recuperación del cine negro, del cual hablaremos más el programa que viene. Correcto. Que no lo hemos dicho. Correcto, pero ahora lo comentaremos. El programa que viene, la semana que viene, perdón, hay sí. un programa... En la línea de este. Pues sí, lo informamos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, es que cuando quisimos hacer el programa para hoy, pues pensamos en una de policías y ladrones, ¿no? Que siempre, una película de policías y ladrones. Pero encontramos tantas que pues nos fue imposible hacer una selección. Entonces, y dijimos, podemos hacer de policías. Claro. Y de ladrones. Y de ladrones. Pues la semana que viene tendremos pues más cine, bandas sonoras, donde los ladrones son los protagonistas. Ladrones, malhechores, delincuentes, gángsters. De hecho, lo dedicaremos gángster y ladrones, por ejemplo, sí, ¿no? Igual que tíos y policías, gángsters y ladrones. Pues eso. Está guay. Pues nada, y aquí, pues una gran película, pues tiene que contar con un gran compositor de un gran compositor. En este caso, pues, Jerry Goldsmith, ¿no? Que vamos a decir, este compositor versátil que tiene miles de bandas sonoras, ¿eh? Y que a lo mejor, pues, la historia le tiene un sitio un poco apartado, ¿no? Porque... tiene el reconocimiento, pero no en cuanto a premios. Pero creo que al maestro Goldsmith eso puede que le dé lo mismo, ¿no? Es que tiene la mala suerte, ya lo he dicho muchas veces, de tal vez no haber elegido siempre las películas apropiadas. Uh-huh. En este caso sí que la eligen, porque es una gran película, él hace una gran banda sonora, pero a lo mejor en el 97 algo debe de pasar. Es que la película es tan buena, tiene un buen guión tan bueno, que a lo mejor deja un poco en segundo plano la banda sonora. Ese es el problema. Es posible. Pero bueno, vamos a escucharla. En todo caso, hagamos justicia, escuchemos a Goldsmith en L.A. Confidential. De Víctor. la banda sonora. Sí, es lo que hemos comentado, que cómo se nos pudo pasar desapercibida esta banda sonora. Sí. A la mayoría de la gente se pasa desapercibida, pero porque la película es tan intensa. Ah, sí, bueno, se hundió, sí. Se hundió la banda sonora, ¿no? En este caso se hundió en los Oscar porque el año 97 fue el año de Titanic. De Titanic, y arrasó con todo, claro. Sí, incluso perjudicó a una gran película como era Ley Confidencial. Uh-huh. Una pena, pero, en fin. Titanic, a lo mejor algún día hacemos algún especial. Pues sí. Un monográfico. Pues es posible. Bueno, gran banda sonora es. Desde luego, desde luego. Muy rica, muy diversa, ¿eh? Sí. Muy variada. Pero vamos a seguir con Detectives y Policías. Y vamos, y si hoy en día os digo un policía así loco, un policía que no tiene ningún problema, ningún prejuicio, y si le pega un tiro a uno, pues se lo pega. O si se lo pega a él, se lo pega. O se lo pega al mismo, el incluso. Mismo, o sea, que no tiene ningún problema. Ese, pues, el Teniente Riggs. Teniente Riggs, interpretado por Mel Gibson. Hablamos de Arma Letal. Arma Letal, correcto. Pues nada, hay una banda sonora muy buena, ¿no? Con Eric Clapton y Michael Kidman. Sí, es una película que está muy bien porque es divertida, ¿no? Todas las desventuras que pasa el pobre policía negro interpretado por Danny Glover, el teniente Murtaugh. Murtaugh, lo tiene frito. Se lo pasa fatal, le pone de compañero a Martin Riggs y es una condena para él. Ya te digo, semejante pirao, ¿no? De sí, policía, sí. De compañero. En todas estas series, porque creo que hay 4 o 5, no sé realmente las que hay. Sí, igual, bueno, si luego meten a Joe Pesci para acabarlo a arreglar. Pues la escena esa de famosa donde el teniente Murtaugh está ahí sentado en el váter que le han puesto ahí, pues no sé si goma 2 o algún tipo de una bomba el bate, sí. Vamos, eso es buenísimo. Es una de las escenas que me acuerdo yo de ahí. Pues nada, es una banda sonora pues interesante, y como ahora vamos a escuchar a Eric Clapton, Manolenta Clapton, que es un crack con la guitarra, ¿no? Buenísimo. Uno de los, sí, de los grandes tipos de la guitarra. Y a Michael Kamen, que es uno también de los compositores que a nosotros nos gustan especialmente. Sí, desaparecido cuando era todavía joven. Uh-huh. Vamos, grandes cosas ha hecho Manuel Kamen, una pena. Pero bueno, escuchemos su música, la uh-huh. música de Arma Letal. Uh-huh. El tema de Riggs. Escucharemos a Michael Kamen y Eric Clapton a la guitarra. Cuidado. Ahí queda eso. Roberto, ¿te la dedicamos? Thank you. teníamos a Eric Clapton, ¿eh? Esos acordes ahí, su guitarrilla a mano lenta. Pero qué gusto tiene el hombre, ¿eh? A mano lenta porque no podía hacer solos rápidos, con punteos rápidos y tal, pero da igual. O sea, el tío es sobradísimo. Ni falta que le hace, ¿no? Para la sensibilidad que tenía, ¿no? Ya te digo. Y tiene, de hecho. Bueno, vamos otra vez al cine negro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, sí, cine negro, más bien. Cine protagonizado por negros, sí. Eso. Bueno, es algo muy, es un remake también de una serie policíaca de los años 70. Hablamos de Los Hombres de Harrelson. Hombre, SWAT, qué maravilla. SWAT, que son, bueno, lo que aquí en España llamamos los GEOS. Sí. Fuerzas Especiales. Película del año 2003, dirigida por Clive Johnson y protagonizada por Samuel L. Jackson. Aquí ha habido un cambio porque en la original, el Harrelson, que yo recuerde, no era negro. No, pero bueno. No. El negro era Dick, que sí que sale también. Que sí, exactamente. El gran Dick. El L. Cole. Dick on Dick. Uh-huh. Sí. L. Cole J, que es un rapero. Un rapero. Mira tú. Uh-huh. Los raperos últimamente hacen muchas películas. Y nada, y entre los otros protagonistas también Colin Farrell, que es el actor, entre otros, de Alejandro Magno. Sí. Y bueno, y la Michelle Rodríguez, que esta salía en Perdidos, la policía hispana, que siempre hace papeles de policía, es algo que... Ana Lucía. Ana Lucía, correcto. Muy bien, David. Qué grande Perdido. Es que de Perdido me puedes preguntar lo que quieras. Sí, sí. Yo también lo sé. Tenemos algunas debilidades. Sí, sí, sí. Tiene las suyas. No, nosotros también las seguimos bastante, ¿eh? Es que vaya, vaya. Sí. Vaya tela. Sí. Pues eso. Y es una película, pues también sale por ahí Oliver Martínez, el galán este francés, ¿no? Que las lleva todas un poquito locas ahora en Hollywood. Sí, vaya. Es un... Y bueno, y la música, pues, de... La música Barry, es la música original de la serie, Barry de Borson, pero adaptada por Helio Condental. Helio Condental. Este que nos gusta mucho y que a veces no lo ponemos lo que nos gustaría. Lo que... Entre ellos, pues, una banda sonora que sí que hemos puesto que nos gusta es Frida. Sí. ¿Eh? Y otra de ellas. Pues como nos gusta mucho y por eso hemos decidido ponerlo, ¿verdad? Pues, sí. Ahí tenemos el tema principal de... De Los Hombres de Harrelson, de Barry Bonzon, pero con la adaptación de Elliot Godendal. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos SWAT, ¿no? O por lo menos la adaptación que hizo Elliot Goden. Una de, versión actualizada, porque en su origen esta música era del... vamos, como la que hemos puesto hasta ahora en los años 70, uh-huh. Funky, Motown, de ese estilo. Y la actualidad, pues, a un sonido más electrónico, más de los... Más actual, ¿no? Más de los años, sí, más del siglo XXI. Pues nada, y vamos a terminar el programa pues con un detective de color. Dime uno por excelencia. Hombre, ¿quién no ha oído hablar de Axel Foley? Axel Foley, el protagonista de Super Detective en Hollywood, claro, ¿no? Esa gran banda sonora, que de verdad que ha tenido bastante repercusión, ¿eh? Sí, una zona electrónica, pero está muy bien, muy de la época de los años 80, del año 84, que fue la película concretamente, uh-huh. protagonizada por el gran Eddie Murphy. Eddie Murphy, qué papelón, el papelón de, como ha dicho Ángel, Axel Foley. La verdad es que es una película muy, muy divertida, tiene puntos muy buenos. Sí, sus dos compañeros, ¿no? Esos dos policías que porque él es un policía de Detroit, ¿no? Que sí, sí, que acaba yendo a Los Ángeles. Sí. Ahí a investigar y tal, a aplicar sus métodos, ¿no? Sí. Basados en la picaresca, sobre todo. Es una película picaresca, o sea, sí, es un pícaro. Sí, total, total. Totalmente. Y acaba, pues eso, pues incordiando a los asesinos y a toda la policía de Los Ángeles, ¿no? Entre ellos al pobre Rosewood y al teniente Taggart, que son los que le ponen así un poco para que lo controle, ¿no? Para que lo controle. Para que sea en su sombra, ¿no? Y acaba, pues como todo, ¿no? Volviéndolo a todo el mundo, ya conocemos todos los papeles que hace Eddie Murphy y su forma de actuar, ¿no? Pero es una película, pues a mí desde luego en su momento me gustó mucho. También era un niño, ¿no? Estamos hablando del 84, pues 9 años prácticamente. Entonces, que claro, te impacta. Y sobre todo la música que vamos a escuchar ahora, todo el mundo la va a reconocer, ¿no? De Harold Faltermeyer. Sí, es música electrónica, de hecho, pero que está muy bien. Vamos con ella. Thank you. con este tema de Axel Foley, el compositor Harold Faltermeyer, pues vamos a acabar el programa de hoy dedicado a detectives y policías aquí en El Bueno, Feo y el Malo, ¿no, Ángel? Sí, los teóricamente buenos esta semana, la semana que viene, los malos. Recordad, la semana que viene, Gánster y Ladrones. Espero que guste. Y nada, pues ahora dar las gracias a David por haber estado ahí, que lo ha hecho perfecto, como siempre. Hasta la próxima. Y que ha sido un placer estar. A mí me tocará ya en el programa 60 o ya, o el 61. Pues bueno, pues cuando te toque. ¿Quién sabe lo que haremos ahí? Desde luego. Cuando te toque estaremos pues encantados de que así sea. Claro que sí. Nada, soy Juan Luis Payás y me despido aquí hasta el sábado que viene. Recordad El Bueno, Feo y el Malo todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Y nada, le paso el micrófono a Ángel Ramiro que se despida él. Pues bueno, pues hasta otra, pero no sin antes decir la canción que vamos a poner para despedirnos. Bueno, nos faltaba Austin Powers. Austin Powers. Otro detective. Claro. Hemos empezado así un poco con de coña, ¿no? Con lo que quedé de policía, pues queríamos acabar un poco igual, ¿no? De dramatizar pues este trabajo que es bastante complicado ya, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí tenemos a la música, vamos a poner de la película segunda de Austin Powers, de La espía que machuchó. O sea, yo creo que es la mejor. Sí. No sé si por el doblaje de Fernández es o... Es que el doblaje de Fernández ahí hizo mucho, ¿eh? Sí, desde luego. Bueno, vamos a poner la canción American Woman de si una cosa desde luego tiene muy buena las películas de Austin Powers, la música, sí, señor. La cuida mucho. Y vamos a escuchar este rock and roll American Woman de Edgar Who, y nos despedimos hasta la semana que viene. Pues eso, hasta otra, nos dejamos con Edgar Who. Chao. Yeah.